una ciudad plástica, una ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Buenas tardes, amigos, escuchas de Nodo Urbano. En esta ocasión, el programa de Nodo Urbano se centra en un tema de la ciudad y un tema relevante no solamente para la nuestra ciudad, sino en realidad cualquier tipo de asentamiento humano, asentamiento urbano y todo lo que llamamos una concentración ciudadana. Está con nosotros Jairo Lozano Hernández. Jairo, además de ser un gran amigo del programa, es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Tiene una maestría en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De igual forma, estudió la maestría en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo. Del año 2007 al 2009 se desempeñó como jefe de planeación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el IMIP, de Pachuca de Soto, Hidalgo. Del año 2009 a la fecha funge como director de la Unidad de Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Hidalgo. Dentro de sus actividades está la formulación, conceptualización, coordinación, supervisión y seguimiento de los proyectos encargados por el Ejecutivo Estatal. Por citar algunos ejemplos, la refinería Bicentenario, el proyecto Plata, el corredor industrial del Altiplano, la terminal intermodal logística de Hidalgo, el puerto seco y nodo logístico de Tula-Tepeji, el plan maestro del corredor metropolitano Quetzalcóatl, el programa metropolitano de desarrollo urbano de Pachuca, Tula y Tulancingo, el Sistema Integrado de Transporte Masivo Zona Metropolitana de Pachuca, SITMA, y el Campus Ciudad del Conocimiento, entre otras actividades. De igual forma, Jairo Lozano se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la línea de investigación Reordenamiento de Manchas Urbanas, Análisis de Políticas Públicas Territoriales, Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial. Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y bienvenido. Muchas gracias, Joan, y gracias por tu invitación. Un saludo a todos aquellas personas que nos están escuchando. También pues aprovecho rápidamente para reconocerle a Joan y a todo su grupo de trabajo y de amigos, seguramente, que tengan este espacio de reflexión para todos los temas que son de nuestro interés en mayor o menor medida. Jairo, Muchas veces uno como ciudadano, inclusive uno como arquitecto que tiene estos estudios, ¿no?, urbanos, tiene muchas inquietudes sobre qué es lo que pasa a nivel gubernamental, a nivel académico, a nivel inclusive ciudadano. Pero tú decidiste participar de forma activa. Quiero preguntarte, ¿qué te llevó a, después de estudiar arquitectura, estudiar una maestría en urbanismo y otra maestría en gobierno y desarrollo regional? ¿Cuáles fueron tus intereses? Bien, gracias, Jan. Uno a veces cuando es joven realmente no decide qué estudiar, sino que se le presentan las cosas, ¿no? Yo no soy de esas personas que desde que nacieron dijeron voy a ser arquitecto o voy a ser artista o economista o bombero o lo que sea, ¿no? Realmente pienso yo que las cosas se dan a veces de manera fortuita y que las circunstancias y el medio te van moldeando en gran manera en tu vida, ¿no? A veces cosas que tú no controlas. Yo podría rastrear mis intereses hacia la cuestión urbana, sí desde la carrera, porque de hecho antes de finalizar la carrera yo hice un diplomado en el cual creo yo que fue una gran experiencia. Se conjuntaron varios sectores, fue uno de esos primeros esfuerzos que se hizo del sector público por traer a discusión el discurso urbano, por saber qué es lo que pasaba con nuestra ciudad y hacia dónde queríamos ir. Entonces, realmente el diplomado que yo tomé en ese momento estaba orientado básicamente a servidores públicos, pero yo era estudiante y participaba con un grupo de 4 jóvenes adicionales de diferentes escuelas que nos interesamos. Yo lo vi publicado en el periódico, aproveché que estaba recibiendo mis primeros sueldos todavía egresar de la carrera y decidí entrar. Esto pues abrió un panorama muy grande. Cuando un alumno está a veces muy centrado en la cuestión de pues la próxima entrega o la fiesta con los amigos, de pronto entrar a un mundo en donde se hablan de intereses políticos también, donde se habla acerca de intenciones, de motivaciones, de carácter social, donde se hablan de estos temas, pues abre un panorama muy grande, ¿no? Esto hizo que antes de que yo saliera de la carrera supiera que me quería dedicar a esto, que quería conocer un poco más acerca de este fenómeno al cual nosotros le llamamos ciudad, ¿no? Y bueno, esto se involucró y creció con el paso del tiempo y es lógico, ¿no? Las escalas aumentaron y ahora me interesa mucho la planeación regional, ¿no? Sin embargo, como te decía, yo podría encontrar también algunas motivaciones anteriores, ¿no? Y esas motivaciones no estuvieron controladas de mi parte. El hecho de que mi familia y en donde yo residí, donde el hogar al que le tengo tanto cariño y añoranza, se encontrara dentro del centro histórico de Pachuca, me dejó muchas experiencias, ¿no? El convivir directamente en los barrios altos de Pachuca, el estar recorriendo a diario, tanto para el jardín de niños como la primaria, esos paseos que de pronto parecen anónimos o olvidados muchas veces y que ahora pues es un tema que seguramente vamos a hablar posteriormente, pero que se está tratando, que se están abordando de cierta forma, por lo menos se están discutiendo, ¿no? Pero al recordar eso, pues siempre te impacta, creo yo, ¿no? A diferencia a lo mejor de lo que ocurre con los niños actuales en diferentes fraccionamientos, donde a lo mejor van a la escuela, en una escuela tipo, ya con normas estandarizadas y caminan de regreso a su casa cuando caminan, si es que no van sus papás por ellos a la escuela. O el transporte no de escolar, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. O se encuentran en la vialidad pues con una multitud de casas muy similares unas con otras en general. Yo recorría todos los días un trayecto pues que me llevaba directamente al centro mismo de Pachuca, ¿no? El patio de juegos era, saliendo de la escuela, un mercado, ¿no? A 3 o 4 lugares, bueno, más bien lotes de donde se encontraba la escuela, pues estaba un lugar de referencia clásico para todos los pachuqueños, que es el Salón Pachuca, ¿no? Y al cual yo pasaba todos los días, no me metía en ese entonces. Y recorría todo el camino hasta el barrio de Españita, del cual en ese entonces, cuando vivía con mis abuelos, pues tenían su casa, ¿no? Entonces era una riqueza visual muy grata, ¿no? Una riqueza visual pues tan solo por el paisaje mismo. No hay otro lugar en Pachuca donde tú puedas observar esa cañada. Es difícil encontrarlo, ¿no? Y ver la apilación que existe de viviendas, conocer los barrios, ver todos los días lo que me sigue siendo magnificente y tan arraigado, igualmente tan olvidado dentro de nuestra ciudad como la mina de San Juan Pachuca, ¿no? Uh-huh. Tener de cerca tantas experiencias que pues a esa edad no te pues las adquieres, las absorbes, eres como una esponja y las tomas, no las discutes, no las analizas probablemente, no las reflexionas, simplemente las son vives. Parte de ti, ¿no? Y en el momento en el que te cambian de lugar, en el que te encuentras en otro sitio, con otras características, pues el hecho de que tengas un punto de referencia te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué tipo de cosas estamos haciendo ahora y por qué el entorno es distinto a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia, podríamos decirlo así. Podría rastrear entonces mi inquietud desde ese momento y la añoranza que tengo hacia esos temas. Veo por eso entonces que ahí puede estar una explicación del por qué te gusta caminar, ¿no? Veo que llega en algún momento, te vas a algunas caminatas o a conocer algunos sitios en algunas zonas, ¿no? No sé si en el Chico o en algunos de estos lugares donde se refleja parte, ¿no? Parte de esta añoranza de pequeño. Ahora pues es muy diferente en el entorno urbano, ¿no? En la ciudad donde tú tienes ya una cierta característica, ¿no? Hay edificios, hay inclusive hay una tipología diferente, ¿no? De tú que lo has vivido, tú que naciste aquí, tú que viviste aquí, te has dado cuenta de cómo ha transitado, ¿no? Y ahora que tienes la oportunidad de participar para aportar tus conocimientos, debe ser algo sumamente gratificante, pero yo me imagino que a la vez te sientes responsable, ¿no? Con un compromiso quizás, no quiero decirle doble, pero sí con un compromiso fuerte, porque tú, además de que conoces ahí a la gente de la zona centro, también tienes familia, amigos, ¿no? Hay personas que con las que interactuaste. Sí. Sí, tienes razón en todo lo que mencionas. Esto a lo mejor también nos estamos adelantando, pero bueno, ya entremos en tema. La experiencia que yo he tenido, mucha o poca, en la cuestión urbana me lleva a decir que es muy difícil encontrar, si hay, bajo ciertas circunstancias y en ciertos periodos de tiempo, pero es difícil encontrar que una ciudad, su devenir, su destino, está marcado por una persona o por un grupo de personas, uh-huh, o por un documento técnico, uh-huh, o entonces por alguna aspiración de alguien en específico, ¿no? Realmente la ciudad está compuesta y está hecha y se construye todos los días, en cada instante, en cada momento, por sus habitantes, por todos sus, uh-huh, habitantes, ¿no? Entonces, como tal, eso te quita peso, porque dices, bueno, no es toda la responsabilidad de la gente que planea la ciudad. Uh-huh. También hay responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y a la misma vez te pone las cosas en perspectiva y ves el por qué nosotros generamos el tipo de ciudad que generamos. Siempre es apropiado, creo yo, encontrarle la razón de fondo de las cosas, aunque a veces no la encuentras. O aunque a veces te equivocas al tratar de buscarla, ¿no? Yo nuevamente hablando de esta contraposición temporal que tuve en mi niñez y posteriormente en esta etapa, y el ver la ciudad cómo se ha transformando, pues es que son dos momentos distintos, eran dos generaciones distintas, ¿no? Es lógico que cuando eres niño no te estás interesando en muchas cosas, como por ejemplo la comida tal vez, ¿no? Digo, en ciertas circunstancias, ¿no? Te interesas por el juego, te interesas por otras cosas, entonces así analizas el entorno, uh-huh, con base a lo que te ofrece ese entorno. Claro. Pero afuera de eso o aparte de eso, también te das cuenta de que las motivaciones se han transformado, de que lo que antes se perseguía o los valores que se llegaban a tener son distintos ahora. No por eso estoy diciendo que sean mejores o peores, ¿no? Pero son distintos. Entonces, al entender esos trasfondos, te das cuenta que la idea que nosotros tenemos de ciudad, que eso es algo que ahorita me gustaría comentarlo también, de pronto esa idea se adopta a esos valores, ¿no? Si el valor principal es la movilidad, pues entonces la ciudad va a ser así. Uh-huh. Si el valor, uh-huh, principal es la convivencia, entonces la ciudad va a ser así, ¿no? Si el valor principal o la ausencia de un valor principal origina un desvalor, o como quieras llamarle, que puede traducirse en una sensación de falta de seguridad, uh-huh, sensación, no estoy diciendo que exista o no, sino, uh-huh, que se percibe de esa forma, entonces te va a dar una ciudad así, una ciudad que responde a esas motivaciones o a esos parámetros que está adquiriendo la sociedad, no necesariamente de manera consciente, y sí muchas veces de forma inercial. Sí. Aquí lo que quería plantear también es que cuando nos dicen ciudad, nosotros casi siempre pensamos en calles, viviendas, guarniciones, el poste, el parque, el entorno, el hospital, construido, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Sí, exacto. Uh-huh. Cuestiones físicas. Uh-huh. Físicas. Sí. Y eso ahí muchas veces erramos, yo creo, al identificarlas o darlas de por sí como como algo verdadero, ¿no? Como que algo pudiera ser, ¿no? Pero en realidad, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, en realidad son solamente elementos físicos. Hay algo más, ¿no? Está el imaginario colectivo, hay las aspiraciones, la propia cultura de la gente. Hay muchas cosas, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, a lo que me refería es que lo vemos como consecuencia muchas veces. Bueno, olvidamos de verlo más bien como consecuencia. Y pensamos que eso se da de forma inherente o natural, cuando no es así, sino que existe algo que la crea. En realidad, sí, el aspecto físico muchas veces termina siendo una consecuencia. Sí, claro. Aunque esto siempre es cíclico, ¿no? Claro, claro. Vamos a ir a nuestro primer corte musical, Jairo. Nos has traído una melodía, Let the Day Begin, de los Black Rebel Motorcycle Club, que tuve que ensayarla para poder repetirla. ¿Por qué elegiste esta melodía, Jairo? Ah, ok, es que me ha estado agradando bastante. Es del nuevo disco de este grupo, de los Black Rebel Motorcycle Club. Y siento yo que, bueno, le tengo mucho aprecio a este grupo de California. Son de San Francisco. Y creo que tienen una música muy honesta. Es una música que no está buscando impactar, que no está queriendo vender N cantidad de discos. Y cuando lo quieren hacer, lo hacen, pues. Así de sencillo, es una música que ellos realizan de una forma muy personal, ¿no? De hecho, esta canción es un cover que realiza realmente Black Rebel Motorcycle Club. Está conformado por dos personas, Peter Hayes y Robert Leibon. Ellos, uno guitarrista y vocalista, y el otro bajista y vocalista, y cambian de baterista constantemente, ¿no? Bueno, el papá de Robert tenía un grupo también de rock, entonces tiene toda la crianza completa de eso, ¿no? Murió recientemente y ellos en homenaje le hicieron esta canción, que de hecho es un cover de la banda que tenía su papá. Entonces, como tal, es por un lado un homenaje y por el otro lado es un himno. La canción original, que data de los 70s, es un himno a la vida, es un himno a las alegrías y lo maravilloso que se tiene en el mundo, pero no de una forma pues tan dulzona, ¿no? Estamos viendo aquí o escuchando aquí la potencia que se puede lograr al apreciar las cosas en su magnitud, ¿no? Por eso es que me agradó esta canción, y aparte porque es una que he estado escuchando, no sé, 20 veces al día los últimos días, ¿no? Vamos a escucharla 21 veces en total. En este día, no, todavía no ha acabado. Perfecto, entonces vamos a irnos entonces con Let the Day Begin. Esto es Nodo Urbano. Regresamos para platicar con Ciudad con Jairo Lozano. Regresamos a esto que se llama Nodo Urbano, un programa dedicado al estudio de la ciudad y sobre temas urbanos, de ciudad, arquitectura y demás ideas que se vengan apareciendo. Platicamos con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Jairo Lozano, sobre sus inquietudes, aspiraciones y deseos por estudiar esto llamado la cuestión urbana. Jairo, esto te ha llevado, todo lo que nos dijiste en el bloque anterior, a intervenir o participar a nivel gubernamental o al nivel del servicio público en esto que se ha denominado como la Unidad de Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de Hidalgo. En esta coordinación, ¿qué es lo que se hace, Jairo? Bueno, en la coordinación, como lo mencionaste al inicio, tiene algunas funciones normativas, ¿no?, que ya existen. Realmente la idea es darle cohesión a todas las acciones que se consideren estratégicas por parte del Ejecutivo y llevarlas por buen camino. Esa es la idea principal, ¿no? En primer lugar es el planteamiento. ¿Qué se va a hacer con el Estado? ¿Hacia dónde debemos de girar? ¿Para dónde debemos de caminar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? De hecho, eso es la segunda parte, ¿no? O sea, tiene que ser un diagnóstico acerca de qué tenemos, de qué carecemos y qué podemos potenciar, para después entonces plantear, que es la etapa en la que se encuentra ahora el gobierno del Estado, plantear las acciones, qué es lo que vamos a hacer como tal. Una de estas acciones ha sido la llamada Ciudad del Conocimiento. Esto es uno de los temas que se ha escuchado en los medios en los últimos tiempos y que poco a poco estos mismos medios nos han dado información. Pero bueno, es perfecto, ¿no?, que alguien que trabaja directamente en esta instancia nos pueda explicar qué es la Ciudad del Conocimiento o para qué se busca la Ciudad del Conocimiento. Sí, lo primero que hay que definir como Ciudad del Conocimiento es nuevamente eso. Mucha gente probablemente va a decir ciudad y se va a referenciar a calles, una ubicación territorial con una manifestación física. Cuando, como te comenté, Joan, la concepción de ciudad siempre tiene que ser más amplia, ¿no? Un mueble no puede existir si no existe un carpintero antes, ¿no?, que tiene cierta destreza o ciertas habilidades para realizarlo, ¿no?, o una persona, un cliente que le pide ciertos requerimientos, ¿no? Así igual la ciudad no puede existir si no existe antes una sociedad que la necesite de esa forma y que la necesite por sus limitaciones. O con sus limitaciones, perdón. En la cuestión de Ciudad del Conocimiento es lo mismo. Pensamos en un proyecto físico, cuando no lo es. Una Ciudad del Conocimiento se refiere a una suma de esfuerzos, básicamente. Hablabas tú, y lo hablabas bien, de que muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que se está haciendo en el sector público, ¿no? Y al mismo tiempo desconocemos, a reserva de que estemos inmersos en esos ambientes, qué es lo que está haciendo la academia. Y también desconocemos, muchas veces no nos interesa, a menos que nos afecte, qué es lo que está haciendo el sector empresarial, ¿no? La cuestión es que esa desvinculación nos deja fuera de muchas ventajas que podríamos tener. Desaprovechamos muchas oportunidades. Te pongo el ejemplo de la academia. Podemos estar investigando nosotros múltiples cosas, todas de ellas muy valiosas. Realmente pueden ser muy valiosas, pero puede su grado de repercusión o su efecto puede ser muy limitado, porque a veces no son escuchadas, porque se quedan como documentos de investigación, tal cual, o porque a veces realmente no están enfocando las cosas a lo que necesitamos. Por ejemplo, habrá quien quiera investigar ballenas en el estado de Hidalgo y está muy bien, es una cuestión muy respetable. Salvo que nosotros no tenemos ballenas y eso no nos va a beneficiar en general a nosotros, ¿no? Lo que quiere este proyecto básicamente es articular al sector académico, que está dedicado exclusivamente a la investigación y a la generación de conocimiento, que ese es su deber, así como la capacitación, con el sector productivo, que ellos están involucrados, su motivación de ser es una motivación económica. vivimos, y esa es una reflexión que a lo mejor también podamos adelantar de otras, en una sociedad en la que yo, personalmente, yo sé que podrían haber diferentes opiniones, el trasfondo de las cosas en su mayor parte, no en todas, pero en su mayor parte es económico. No vivimos en una sociedad como hace 100 años, en donde esa motivación económica todavía tenía que sopesar con otras fuerzas, como las fuerzas culturales, las ideologías, o hace 300 o 400 años, donde era la cuestión religiosa, o anterior a ese periodo. Ahora vivimos en una cuestión netamente, para mi parecer nuevamente, en su mayoría, con motivaciones económicas. Y todo puedes entenderlo así. Si el arte no está floreciendo dentro de nuestra ciudad, es que no tiene una motivación económica, no es económicamente redituable. Y como tal, pues, podrás decir lo que quieras, pero las fuerzas, las inercias existen, uh-huh, y no las vas a poder frenar. Es luchar contra algo que, pues, te va a arrollar, te va las a fuerzas del mercado, te va a vaciar, ¿no? En gran parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, dejando eso de un lado, no quiero decir tampoco que sea lo único, pero es para mí una de las grandes explicaciones de que, por qué ocurren las cosas. Si quieres, ahorita lo platicamos. La cuestión económica de las empresas, pues, es muy, muy básica y muy fácil, y tú lo sabes, ¿no? Maximizar ganancias y reducir costos. Sin embargo, en ese juego, en esa persecución de obtener utilidades, se generan beneficios, tal como lo decía Mirda, ¿no? Los vicios de pocos pueden ser beneficios comunitarios. La avaricia de unos cuantos puede llevarnos a generar fuentes de empleo, puede llevarnos a generar bienestar para las familias, puede llevarnos a generar muchas cosas. Lo que ocurre es que el sector productivo muchas veces está centrado en eso. Y las empresas, en el mundo tan interconectado que tenemos actualmente, tienen que innovar. Pero muchas empresas no tienen la capacidad, el dinero o la gente como para hacerlo. Y por otro lado, tienes a un mundo entero que está preparado para ello, pero no innova, nada más investiga. Entonces tienes que unirlo, y ahí es donde entra el otro sector, el sector público. A ese modelo se le conoce como la triple hélice. Es unir a estos tres sectores para potenciar un desarrollo con base en una economía del conocimiento. Una economía que empiece a basarse no tanto en la manufacturación de cosas o en la elaboración de estas mismas, sino en la creación de nuevas cosas, ¿no? De nuevos insumos, de nuevos materiales, de nuevos productos. Eso es entonces una ciudad del conocimiento, una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad que persigue eso, que lo declara como uno de sus principios y sus valores, y que también basa su economía en eso, está buscando obtener utilidades al respecto, ¿no? Y finalmente se llega a una composición que se traduce en un espacio físico. Pero no se necesita un espacio físico para iniciarlo, claro, en realidad, ¿no? Sí, en este caso no hay una sede de la ciudad del conocimiento física, ¿no? Podría existir algo simbólico y algo muy fuerte, ¿no? Pero en realidad la dimensión, de acuerdo a cómo van las pláticas, de ciudad del conocimiento es mucho más amplia que solamente un espacio físico, ¿no? Exacto, sí. Pero sí existe. No, claro. Si hay un núcleo urbano. Claro, ¿no? Por esto decía, ¿no? Debe haber algo simbólico. Sí, por la cuestión de lo que te comentaba, John. Muchas veces entendemos a la ciudad sin su contexto como causa o consecuencia. En este caso, la ciudad, el nodo, el que se pretende, el polígono, ya digámoslo así, el terreno junto con los edificios, pretende ser causa. Causa para generar todas las inercias y todos los desencadenamientos adecuados para fortalecer esto de la sociedad, economía y ciudad del conocimiento. Pretende ser causa, pero tampoco va por sí sola. Los edificios solos no nos sirven. No porque entres a un centro de investigación te conviertes en investigador. Claro, ¿no? O siendo investigador se te prende el foco y decides investigar algo que pueda ser benéfico para todos, ¿no? Pero el espacio físico es indiscutible que se necesita, ¿no? Este proyecto es un proyecto de largo plazo en sí. Es un proyecto al que se le apuesta bastante, porque son muchos recursos los que se van a invertir. ¿A cuántos años está pensado Ciudad del Conocimiento? Aproximadamente, digo, si se tiene... Es difícil pensar en eso porque, como dijo Adam Smith, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de que se dará por etapas. La primera etapa es instalar ahí a la academia y empezar a fomentar la instalación del sector productivo. La academia va, ya tenemos aquí nosotros, a grandes y fuertes instituciones arraigadas, algunas de ellas icónicas como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Así es. Adicional, se le da la bienvenida al Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones más prestigiosas del país, ¿no? Con un esquema de participación, con un esquema de complementariedad, con la idea de que dentro de la sana competencia se pueden dar mejores cosas. Después de esta etapa, lo otro es atraer inversión, atraer a corporaciones que existan dentro y fuera del estado y dentro y fuera del país, como para que vengan aquí y participen en este gran proyecto. Se les pida, mira, ya estamos egresando a 300 ingenieros industriales de nuestras 4 o 5 escuelas que ofrecen esa ingeniería, ¿no? Pues utilízalos. Ellos están ávidos de empezar a aplicar los conocimientos que tienen. Ellos están ávidos de encontrar una fuente de trabajo. Utilízalos. Utilízalos para generar algo. No nada más para que los emplees en una cadena de producción, ¿no? Sino también para que exploten su potencial y puedan entonces ayudarte a ti como empresario a poner un nuevo producto con un valor agregado en el mercado que te haga posicionarte mejor, ¿no? Al final de cuentas, lo que se quiere es generar una nueva clase empresarial y fortalecer la que se tiene. Ese es un contrapeso muy importante en nuestro estado que no se ha tenido y que se debe de tener, creo yo. Y por eso es que cuando uno analiza un proyecto como estos, se da cuenta que es un proyecto de Estado como tal. Es un proyecto de aquellos que pueden no afectar ahorita. Ahorita los beneficiados van a ser todos los chavos que van a entrar, que son como 700 los que hay ahorita en el bachillerato del Poli, en el CECIT 16. Pero posteriormente, en poco menos de un año, ya se van a abrir licenciaturas, ¿no? Y la universidad va a entrar también ahí en un esquema de investigación y se va a florecer esto en la cuestión académica. Eso va a ser un beneficio claro y directo, ¿no? Igual y se podría distribuir el recurso de otra forma y darle beca a todos, por ejemplo. Pero lo que está en el trasfondo, la gran visión es esa. Es que el Estado de Hidalgo logre tener esta calidad en la cuestión empresarial y en la cuestión académica. Por el momento, el sector público es el que tiene que fomentarlo, porque hay una desvinculación. Sí, claro, no existe eso. Existen intentos, existen gentes bien intencionadas, pero no existe un programa que cubra todo eso. Este es el escenario en el cual se quiere jugar, ¿no? Y se volvería paradigmático, ¿no? O sea, romper ese esquema tan tradicional de que la academia está por un lado, el sector empresarial por el otro, y solamente se crean tesis para hacer discusiones, cuando podrían impactar en la parte empresarial, por un lado, pero también por la parte de la estructuración de la ciudad, de la convivencia, y de un sinfín de cosas que ataca la academia, o la investigación, para no decir solamente la academia. Exacto. De hecho, el proyecto como tal se llama Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura, porque sabemos que no únicamente se puede dar, se puede manejar un capital atractivo con la oferta educativa o la promoción empresarial. Debe de existir algo más en nuestra ciudad. No se piensa que Pachuca sea una ciudad universitaria, pero tiene todas las posibilidades para hacerlo. De hecho, ya lo empieza a hacer. Habrá que ver cuántos estudiantes se encuentran dentro de la ciudad, cuántas fuentes de empleo directas y indirectas se dan por esta por cuestión. Por los estudiantes, ¿no? Sí, por la cuestión educativa, ¿no? Y si tú aún estamos comentando que el campus más grande que ha tenido el Politécnico Nacional fuera de la Ciudad de México va a estar en Hidalgo, pues lógicamente que vas a ampliar toda esa oferta, ¿no? Y vas a ser más atrayente a toda la región centro, ¿no? Ya lo somos. Aquellos que, como tú o como yo, participamos en la academia, sabemos que hay chavos que vienen del Estado de México a tomar clases aquí a la universidad. ¿Por qué? Porque les resulta más cercano, porque es más seguro, porque es más barato, etcétera, ¿no? Bueno, ampliando la oferta, pues lógico que esto va a ampliar su umbral de demanda. Va a haber un rango mucho más grande para que vengan estos chavos con el prestigio que tienen las instituciones que estamos generando, que ya tenemos también, ¿no? Estaremos entonces apostando también porque la demanda responda a esta oferta que estamos desarrollando, que estamos formando, ¿no? Pero como bien lo dices, ¿no? Son proyectos, son ideas y no podemos tener el resultado de forma inmediata ni tampoco vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Va a depender de muchos factores. Sí, aunque creo yo que en la cuestión académica casi la tenemos resuelta, porque digo, demanda existe, si no, no se hubiera acuñado un término tan manejado, tan criticable a veces, como los ninis. O sea, existen ahí, si no, no se dieran estas manifestaciones cada año de los rechazados por la UNAM y por todas las demás escuelas, ¿no? Sí, por ejemplo, existe. En esta parte puedo estar de acuerdo contigo. Me refería también a esta parte del sector empresarial en la que se le está apostando, es lo que te decía, ¿no? Que ahora nosotros esperaremos que todo este conocimiento y este cúmulo que suena excelente tenga una repercusión en el sector empresarial, que es en donde se está intentando vincular. Quizás, así como lo estoy escuchando, la parte académica de esta ciudad del conocimiento y la cultura, o la parte que le toca a la academia, va muy bien. Tendremos que ver con el paso del tiempo cómo responde la parte empresarial, que en el proyecto tendrá que responder también, ¿no? Sí, exacto. Sí, y eso es básicamente uno de esos trabajos que realiza el Estado, ¿no? El Estado convence a la academia, vénganse, vamos a hacer este proyecto. Y ellos se convencen, pues, porque están ávidos de ello, realidad. Y más porque veo, aquí tengo en mis manos un documento que nos trajo Jairo, muy amablemente, hablando y explicando sobre Ciudad del Conocimiento. Y veo, por ejemplo, en el caso de las universidades, muchísimas universidades que están aquí en incluidas, ¿no? Ya habéis hablado de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, tenemos al Tecnológico de Pachuca, al Politécnico Nacional, tenemos al Tec de Monterrey, la Salle, la Universidad de Fútbol, al Instituto Tecnológico Latinoamericano, al Politécnica de Pachuca, Metropolitana de Hidalgo. Son instituciones que imagino que ya están diciendo, va, ¿no? Cuando tenemos, coinciden las visiones que se tienen entre el Estado y una institución tan prestigiosa como es el Politécnico Nacional, pues empieza a sonar el nombre del proyecto y el nombre de Hidalgo y el nombre de Pachuca en esos sectores, ¿no? La UNAM ya ha mostrado interés por insertarse o también ser considerada dentro de ese proyecto, ¿no? Lo cual nos trae a colación lo que nosotros como arquitectos luego enseñamos, ¿no? O luego platicamos. El todo es más grande que la suma de sus partes. Y esto es el ejemplo básico, ¿no? Tráete a todos ellos, convence al sector productivo de utilizarlos, y la suma de ellos no es las fuentes de empleos que se van a dar ahí, sino las que vienen, las que se originarían después. Una sociedad capaz de crear sus propias fuentes de empleos y no estar esperanzado necesariamente en salir y buscar trabajo en algún lugar determinado, ¿no? Claro, así es. Esa es la idea, como te digo, es una cuestión de muy, muy amplio plazo. O sea, estamos hablando que es un esfuerzo que se ha realizado en otros países, en estos tigres asiáticos, por ejemplo, que nosotros como México lo estamos empezando a realizar, que esta ciudad no es la única que se ha estado creando, pero esta es una cuestión muy importante de estas ciudades, que es un compromiso del gobierno federal. Se tiene que realizar porque es un compromiso. Y aparte porque hay mucha gente entusiasmada en hacerla, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Y como tal, pues los efectos que vamos a ver de ella van a ser algunos en corto plazo benéficos, acotados, como te comentaba, pero en el largo plazo en el largo plazo, estamos hablando de a lo mejor 20 años, uh-huh, sí estemos viendo los resultados reales de un proyecto así, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque hemos escuchado muchas notas y comentarios, artículos, hablando del voy a utilizar el término, ¿no? Cortoplacismo, ¿no? Que quizás mucha gente piensa que se tienen algunas de las acciones y que ahora con lo que platicas, pues pareciera ser que esto en realidad no es nada del corto plazo, aunque también ya me dijiste que el largo plazo puede ser tan ambiguo como uno lo considera. Exacto. Sin embargo, sí percibo, por ejemplo, que esto no es un proyecto a poco tiempo, es un proyecto que se desarrolla y es un proyecto que se debe de... digamos que se debe tomar con esas mismas consideraciones, se debe enseñar, inclusive se debe difundir que es de esta manera, ¿no? Este es uno de los objetivos, ¿no? de este programa, ¿no? Difundir la información. Exacto, y se plantea hacerlo a diferentes niveles. Lógico que necesitas un estandarte, ese estandarte va a ser todo el desarrollo urbano, un desarrollo urbano de 180 hectáreas, 176 hectáreas, que se va a encontrar en las cercanías de la ciudad, pero no va a ser el único, pues. La idea es que no se circunscriba nada más a eso, uh-huh, sino sí, que continúe creciendo. Corto plazo va a ser eso, y eso es en lo que pues nos ha tocado participar, y de forma muy agradecida uno pues aporta lo que uno puede, ¿no? Al respecto. Para terminar este bloque, Jairo, físicamente, esta parte física que me comentas, ¿dónde se encuentra? Se encuentra la salida a Actopan, cerca de la localidad de Santiago Tlapacoya. De hecho, cuando ustedes, quien nos escuche, pueda ir de salida a Actopan, no sé si van a Los Asados Sinaloa o por allá, pues, sí, van a ver los edificios que se están construyendo dentro del campus del Politécnico Nacional. Los van a ver, ya se alcanzan a ver desde la carretera. Se encuentran, uh-huh, arriba en elevación. Uh-huh. Ese es parte de todo lo que se ha estado invirtiendo. Como les digo, es una inversión realmente grande, es una inversión que sí implica erogar recursos importantes. Lo bueno de esto es que está participando la Federación de una forma muy grata. Sí. Y eso también de la participación federal va a servir en nuestro siguiente bloque para hablar sobre un tema también bastante interesante para la ciudad. Pero antes de este bloque, quiero poner a este nuevo audio que nos acaba de traer Jairo, Wishlit de Pearl Jam. ¿Por qué decidiste escoger esta canción, mi querido Jairo? Ah, ok. Primero porque Pearl Jam es así mi grupo favorito, ¿no? Soy de esa generación que creció, uh-huh, con ellos y los ha visto durante 20 años transformarse junto con uno, ¿no? De ser de ese grupo catalogado como grunge, pues lo último que saca Pearl Jam pues es una evolución o un camino que les ha tocado transitar y por el cual de manera personal a lo mejor se puede ser coincidente, ¿no? Por otro lado, porque es una canción también de esperanza y eso es lo que se debe de tener en estas cosas, como dijimos hace rato, la cuestión de ver las cosas a largo plazo, creer en este tipo de proyectos sin tener la visión del corto plazo únicamente, requiere entusiasmo, requiere entrarle con pasión y requiere pues este tipo de la palabra, no sé si sea la correcta, pero es fe, pues. Wish List es eso, uh-huh, es una canción que habla acerca de lo que pudo ocurrir, de lo que pudo pasar, pero que habla de múltiples situaciones de una forma poética, metafórica, de múltiples situaciones que se deberían de lograr, que uno debería de aspirar a ellas, ¿no? Una parte que me encanta de la canción, así como muchas otras partes, es la que dice, deseo haber sido el suelo que sustente a 50 millones de manos alzadas al cielo. O sea, el tener una concepción de eso, si uno no se emociona es que tiene atole por sangre en las venas, ¿no? Excelente, Jairo. Pues vamos a escuchar Wishlist de Pearl Jam. Esto es Nodo Urbano, no se vaya. Regresamos a Nodo Urbano y estamos platicando con el maestro Jairo Lozano sobre temas de la ciudad, específicamente sobre la ciudad del conocimiento y la cultura. En este desarrollo de sus actividades, Jairo ha tenido la oportunidad de participar en muchos, muchos proyectos, como ya lo comentamos en un inicio. Uno de los últimos proyectos que está llamando mucho la atención, no solamente de la ciudadanía, sino de los medios y de mucha gente que está involucrada o que quiere involucrarse, es este tema del transporte denominado Tusobús. Es un tema bastante interesante porque en un tiempo de redes y de medios donde mucha gente puede opinar y puede decir muchas cosas con el poder de su celular, decía alguno de nuestros invitados, a veces con un anonimato o a veces sí dando la cara. Este proyecto de Tusobús es el sistema integrado de transporte masivo de la zona metropolitana de Pachuca. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos cómo se estructura o qué es esto de Tusobús? Ok, el Tusobús es un sistema conocido como BRTs, Bus Rapid Transit. Es un sistema que pretende eficientar lo que es el proceso general de transporte. Aquí es bueno comentar que, como hablábamos a un inicio, la sociedad va generando las ciudades que corresponden a su tiempo. El tipo de sociedad genera un tipo específico de ciudades, ¿no? La cuestión ahora es que las motivaciones económicas nuevamente nos han derivado en un tipo de ciudad. Este tipo de ciudad, que no es exclusiva de Pachuca, no tienen por qué alarmarse, o a lo mejor tienen que alarmarse, es un tipo de ciudad que se replica en todo el mundo. Ya lo dice Rem Koolhaas, una ciudad genérica, una ciudad que es la misma ciudad en todas partes. Los ejemplos de rascacielos que nosotros vemos en Manhattan como postal paradigmática, pues a lo mejor tienen su representación local, muy local, en Zona Plateada, ¿no? Con los edificios que se crearon y que se están creando, ¿no? Este tipo de ciudad, entonces, que se repite en todas partes del mundo, al cual los orientales están aspirando a ser y que están construyendo, del cual los gringos a veces no encuentran cómo salir, y que nosotros como países latinoamericanos pues vamos ahí en convulsiones creando, tiene ciertas cosas que son parámetros generales que nosotros podemos medir. Ya lo dijo un genio, que por eso es un genio, ¿no? Sus reflexiones a veces son tan grandes como las obras que dejó Frank Lloyd Wright. Él, al ver esto, estamos hablando de los años 20, cuando apenas nos encontrábamos entrando a este proceso netamente capitalista, él dijo: en el siglo XX va a haber una guerra urbana que se va a dar entre el automóvil y el elevador. Los dos van a luchar por la supremacía, y quien apueste por el elevador probablemente va a terminar perdiendo. Y así fue. Durante todo el siglo XX las ciudades crecieron gracias a los elevadores y a los automóviles, a los medios de transporte, pues. Nosotros ahora, bajo esta motivación económica, que pues a veces somos un poco idealistas y pensamos que no, pero la ropa que uno trae puesta, la elección de música, las lecturas que uno hace, pues no las podría hacer si no existiera este sistema económico como nosotros lo vemos. La cuestión es que hemos estado generando, por la teoría de la localización geográfica, por la teoría de la renta del suelo, ciudades cada vez más expandidas. Yo te podría decir, Joan, que de 1980 a la fecha, 2010, ponle tú, según datos oficiales, Pachuca creció 2.4 veces su población. Es un crecimiento muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, su mancha urbana, es decir, todo lo que nosotros consideramos ciudad, creció casi 5 veces. Y al mismo tiempo, en el mismo periodo, la tasa de motorización, es decir, los vehículos por persona que existen, crecieron, y en general todos los vehículos, creció más de 6 veces. Esa es una motivación económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes más vehículos, cuando tú sacas un vehículo a la calle, ya necesitas cosas. Necesitas una porción de un taller mecánico. Necesitas un número determinado, que podría ser un poquito arriba de 2, cajones de estacionamiento. El de tu casa, el de tu trabajo y la porción que te toca en estacionarte en diferentes lugares, ¿no? Necesitas infraestructura para eso. Necesitas ampliar tus carriles. Necesitas, por congestionamiento, hacer distribuidores viales. Necesitas hacer señalización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el auto se ha comprobado como un medio eficaz de transporte, particular o público, como quieras decirlo. Eso hace que, pues, que sea tan popular. Pero no es popular por serlo, nada más porque es un medio eficaz, sino porque necesita serlo. Necesita hacerlo por motivaciones económicas, porque ahora tú te tienes que trasladar constantemente de tu casa a tu trabajo, a tu escuela, al centro de salud, al parque, a ver a la novia, etcétera, etcétera. Y la ciudad se ha estado generando cada vez más disgregada por una motivación económica nuevamente, porque el suelo tiene un valor y el suelo es un insumo, es un insumo para generar un producto que se vende. Y eso que se vende es ciudad, se vende las viviendas, se venden los edificios o se rentan, obtienes una renta de ellos, se obtiene un usufructo o si no una subvención, como quieras verlo, de los espacios de equipamiento, háblese de hospitales, háblese de escuelas o de lo que tú quieras, todo se vende, todo dentro de la ciudad se vende y es más caro mientras más cercano está a los servicios y a otro tipo de usos que de se ahí encuentran lo que ahí. De la localización, ¿no? Exacto. Entonces, como es muy caro, pues la teoría de la renta te dice que tú debes de minimizar tus costos para poder obtener ganancias. Resulta muy caro comprar terrenos dentro de la ciudad ya constituida, pero alrededor en la periferia es muy barato. Entonces, los desarrolladores tienden a comprar fuera y están en toda su lógica. ¿Por qué? Claro, no. Pues porque es un negocio. Sí, finalmente esto es lo que tú dices, ¿no? Acerca de la expansión, ese es un fenómeno que hemos tenido, ¿no? Que no sé si necesariamente tiene que ser bueno. Digo, porque también muchos de los ejemplos han dicho que no es bueno. No es bueno. Como tal. ¿Por qué? Pero existe. No, claro. Es como decir que no existe una tasa de motorización, como tú lo dices, ¿no? Así me llamó la atención esto que dijiste de la tasa de motorización. Porque los mismos institutos de la competitividad y este tipo de circunstancias económicas también nos dicen, oye, pues, ¿qué crees? Si tienes muchos coches que resultan ser, entre comillas, beneficios, pues te van a resultar nocivos si todo mundo tiene que andar en coche, ¿no? Porque no podemos hacer algo mucho más inteligente y eficiente y movernos todos en transporte público, ¿no? Si por ahí del 70% de las personas que se desplazan o que tienen trayectos en la zona metropolitana, al menos de la zona metropolitana de Pachuca, se mueven en transporte público, pues me imagino que por eso es la apuesta sobre un transporte masivo, ¿no? Ok, sí. Lo que quería dejar era el contexto, ¿no? ¿Por qué necesitamos un transporte público eficiente como este pretende serlo? Por el tipo de ciudad que creamos, que está cada día más alejada, que está cada día más expandida. Phoenix tiene el doble de dimensión que Los Ángeles y cuenta con la mitad de población. Dentro de Phoenix caben 5 París, por ejemplo, ¿no? Y todas las ciudades de México han tenido un crecimiento expansivo bien, bien grande, ¿no? En los últimos años. La cuestión aquí es que gracias a esa causa se deben de eficientar entonces las cuestiones de transporte público o privado. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha privilegiado mucho al transporte privado. Se le han ampliado carriles, se le han construido puentes, se le han hecho múltiples adecuaciones viales, ¿no? Estacionamientos, se pide constantemente, como norma general en todas las ciudades, estacionamientos para diferentes usos de suelo, ¿no? Que debería cambiar, ¿no? Digo, ya, tú lo dijiste, una ciudad que respondía a un tiempo, quizás no responda a estos tiempos, ¿no? También he escuchado muchos argumentos sobre los cuales nuestros propios reglamentos de construcción deberían considerar esta restricción, ¿no? Richard Rogers acaba de generar un proyecto junto con Legorreta en Paseo de la Reforma, donde casi el 50% del edificio es estacionamiento, ¿no? Y él mismo dice, oye, no puede ser posible que la mitad de mi edificio tenga estacionamiento por una cuestión de reglamentos. Yo entiendo que la postura del que propone no es eso, ni que el que gestiona. Es decir, es que la idea está en el reglamento. Entonces tendría que centrarse también en la discusión sobre estos reglamentos, ¿no? En el caso de lo que nos platicas del Tusobús o de los sistemas de transporte, entiendo que lo que le quieren un poquito de dar privilegios ahora es el transporte masivo, ¿no? Exacto, sí. Aquí la cuestión es que no puedes nuevamente, como te decía, enfrentarte frontalmente a un sistema que pues, te va a avasallar. Así como se menciona esa frase célebre, ¿no? En una batalla entre el mundo y tú, pues siempre apuesta por el mundo, ¿no? Aquí la cuestión es manejarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Existe el transporte particular y sobre él se van cierto número de recursos para tratar de hacerlo lo más confortable y seguro posible, ¿no? Pero también es una motivación económica. Lo que se produce dentro de la industria automotriz le da fuente de empleo a muchísima gente. Si tú quitas todos los autos que existen y nada más metes autobuses, pues entonces a lo mejor le estás quitando mucha fuente de empleo a personas, ¿no? Ahí es cuestión de evaluar, no nos estamos metiendo en eso. Claro, porque si vamos a decir a nivel local, digamos, bueno, pues aquí que yo conozca no tenemos armadoras, ¿no? Digo, al menos no tenemos Volkswagen o algo así, ¿no? Si se trata de ver cuestiones regionales o locales, sí entiendo el punto que dices. ¿Y tú crees, ¿no?, que sería atractivo tener una armadora aquí en Pachuca? No, es más, no sé ni si en realidad fuera bueno. Pero lo que sí sé es de que quizás lo que se hace ahora con Tusobús es intentar darle esa importancia que tiene el transporte masivo sin que sea de golpe. Porque hay que también comprender, existen radicales en esto y gente que dice que los coches desaparezcan, los particulares. Y obviamente sabemos que en muchos espacios nos hemos dicho, inclusive yo mismo lo he dicho, el automóvil de alguna manera necesita estos espacios para poder aportar a la ciudad, de alguna manera, no sé, ¿no? Sin embargo, como tú lo dijiste, no todos los recursos deben ser destinados al automóvil, a todo lo que sea el automóvil. Hay que también apostar por el transporte masivo. A lo que ahora me lleva a preguntar sobre esto que nos platicas relacionado con Tusobús, ¿existe esta política de movilidad que esté relacionada con el transporte masivo? Porque yo entiendo que hay un proyecto, este proyecto que es Tusobús. ¿Existe a la par algo que intente desincentivar el uso o son proyectos independientes? ¿Solamente se centra en Tusobús y el desincentivo del automóvil no está planteado? Ok, aquí pues viene la pregunta, ¿qué es mejor para una ciudad? ¿El transporte público por camionetas? ¿Es mejor el transporte público en camiones articulados? ¿Es mejor los taxis? ¿Es mejor la bicicleta? ¿Es mejor los autos particulares o caminar a pie? Depende de las ciudades, depende de la cultura, depende de muchas cosas. Bueno, estamos hablando a lo mejor de porcentajes, ¿no? Porque porque quizás podrás tener una ciudad perfectamente caminable en su constitución, pero en algunas zonas tendrás que moverte en transporte público. Exacto. ¿No? Es decir, no los puedes excluir, no son mutuamente excluyentes, ¿no? La cuestión del transporte público aquí es eso, es transporte público. No se tiene que pelear con el transporte privado, tiene que convivir con él y con otros tipos de movilidad no motorizada también, ¿no? Inclusive motorizada, los motociclistas como yo sabemos lo difícil que es circular sobre las calles. En algunos casos, como en la Ciudad de México, pues es un arriesgue total, ¿no? La cuestión aquí es que sí existe esa política que no es únicamente del transporte masivo, sino de movilidad en general. Se han dado esfuerzos que se ven aislados sobre generar y aprovechar todas estas inquietudes que surgen de la sociedad en general, de utilizar otros medios de transporte, de poder tener otras alternativas, ¿no? Y al mismo tiempo reconocer que existe algo ya dentro de nuestro espacio que se debe de no eliminar, sino mejorar. La cuestión del transporte masivo, como lo vemos, sí tiene una cuestión social, sí va a ayudar a la gente, sí va a ser. La principal motivación es recuperar la rectoría del transporte público por parte del Estado. Esa es la principal motivación, o una de ellas. ¿Por qué? Porque actualmente el transporte público, que lo debe de dar el sector público, por eso se llama transporte público, está concesionado. Está concesionado a una serie de empresas o de individuos que no están regulados en un esquema, pues. Lo que ocurre es que todos ellos se encuentran dentro de la calle compitiendo unos con otros, compitiendo de una forma que no es eficiente. Si yo te preguntara y te dijera, Pachuca necesita más combis o más urbans o más camiones, ¿tú qué me dirías? Que no, yo te diría que el modelo. Exacto. El modelo es el que está, aunque exacto, cambies camiones, aunque le pongas muy nuevos, el modelo es el que se... Exacto. Si tú le preguntas a los transportistas, te van a decir lo mismo. Les dices, oigan, ¿ustedes no tienen sobreoferta de unidades? Te van a decir, sí, al día tal vez tenga 12 unidades y a las horas pico sí las ocupo todas, pero después están paradas 4, ahí todo el día. ¿Por qué? Porque están compitiendo entre ellos. Y están compitiendo con un razonamiento económico, no con un razonamiento social. Y el Estado no está haciendo nada al respecto. Lo que se quiere es recuperar ese control. Y ese control se hace diciendo, bueno, a ver, estas son nuevas reglas. Por aquí se va a circular. Y es más, nada más vas a circular tú. No tienes por qué rebasar, no tienes por qué ir más rápido, no tienes por qué X. Al mismo tiempo, no te puedes parar en todos lados. Recuperar la rectoría del transporte no nada más es la cuestión de los transportistas, sino también de la gente. La gente está acostumbrada a que yo salgo de mi casa y saco la mano y ahí para. Quien sea, para, ¿no? Pero pues así como tengo esa cuestión de ventaja, pues también tengo otras cuestiones de desventaja. Me subo al transporte y cuando estoy en la calle, pues soy me ven con signo de pesos, ¿no? Pero me subo en el transporte y ya se olvidan de mí. Sí, viene ya, porque ya pagué. Viene este fenómeno que en algún momento llamaron el hombre camión, ¿no? El que maneja, es el que cobra, es el que hace la talacha, es el que checa, todo. Es el que hace todo. Cuando en realidad el que maneja debería dedicarse a eso, exacto, a manejar, ¿no? La cuestión... Es un modelo, por eso te decía que no, que yo sí, pienso que el modelo es en realidad que está... Exacto, el modelo está mal y lo que se quiere es cambiarlo con esto. ¿Qué es el Tusobús? Bueno, primero el Tusobús fue bautizado por la gente y por los medios como tal. Le dijeron, ¿cómo se va a llamar? Tusobús, tal vez. Ah, bueno, y bien, todo el mundo le llamó Tusobús. Ya era natural, ¿no? La cuestión es que primero es una red. Se debe de entender como una red. Y va a empezar con una troncal, tal vez, y con una sola línea. Pero esa línea no va a ir sola, van a ir alimentadoras. Va a haber un transporte que va a convivir y que va a hacer que la gente se acerque a estas rutas troncales que vamos a ver ya con sus estaciones, con su carril, etcétera, ¿no? Pero es un paso, también es un proyecto de largo plazo. Es un proyecto que pretende reordenar todo Pachuca y también tener en consideración que no nada más va a existir eso. También va a existir el transporte convencional, como lo vemos actualmente. Poco a poco va a ir cambiando hacia nuevos esquemas que, para la cuestión de los transportistas, va a ser un negocio. Ellos ahorita, ¿tú crees que la gente se pueda llegar a subir a las unidades sin pagar? ¿Cuál? ¿Ahorita? ¿De Tusobús? No, ahorita. ¿Tú crees que la gente se sube en alguna unidad sin pagar? Que suba y que... De las grandes, sí. Yo creo que se puede hacerlo, ¿no? No, digo, lo hacen. Tienen una evasión del 30% en algunos casos, ¿no? Es decir, están dejando ir dinero ahí, ¿no? Al final de cuentas es un negocio. Y es un buen negocio, un excelente negocio el transporte. La cuestión es que, por un lado, vas a migrar a los transportistas a un modelo empresarial más eficiente. Por otro lado, vas a migrar a los operadores a un modelo que primero les va a dignificar sus condiciones de trabajo. No van a tener que trabajar 12, 16 horas para sacar la cuenta. Sus 8 horas con prestaciones de ley y van a estar pues con la seguridad de poder aportar algo constantemente y de manera cotidiana a sus familias, ¿no? Por otro lado, también vas a migrar a la misma población que está acostumbrada a que yo paro el autobús en cualquier parte. Tendría que subir a una estación, ¿no? Tendría que llegar a una estación. Y me imagino que después estos proyectos tendrán que verse también como ahora se plantean, ¿no? como una red, ¿no? Como una red de transporte. ¿Están vistos así? Sí, por eso, pero ahorita solamente tenemos una pequeña visión estructurada, ¿no? Pues Jairo, se nos ha terminado el tiempo, hay muchísimos temas de qué hablar acerca de Tusobús. Muy amablemente Jairo nos ha traído información de Tusobús que vamos a difundir. Es información que es pública, obviamente hay unas fases del Tusobús que están apenas arrancando, que poco a poco se irán dando, pero por supuesto, ¿no? Es algo que le interesa a toda la gente y más a los que vivimos esta ciudad de todas las maneras, ¿no? Como tú nos lo has comentado. Exacto. Te agradecemos mucho, Jairo, que hayas tenido estos momentos para platicar con nosotros. Agradecemos mucho también que nos vengas a explicar mucho de eso que tenemos la duda de qué es este sistema de transporte, qué es la ciudad del conocimiento y principalmente saber que la gente también puede participar discutiendo, hablando, difundiendo, participando de todas las maneras, ¿no? Siempre, como bien lo dijiste al inicio y como aquí también decimos, la ciudad la hacemos todos. Exacto, sí, todos la hacemos y constantemente. Así es. Muy bien, pues nos vamos a despedir de esta emisión de Nodo Urbano. Agradecemos a Eduardo Mamoleco en los controles, toda la atención prestada de la gente que trabaja en Radio Ciudad Plástica para poder hacer esto posible. Nos veremos la siguiente semana para una nueva emisión muy interesante sobre temas de la ciudad, de arquitectura, de urbanismo y sobre todo de esto que llamamos la construcción ciudadana. Los dejamos con una melodía de Crisis de Ennio Morricone. Esto fue Nodo Urbano y nos vemos la siguiente semana.